Abra su Biblia en Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. El domingo pasado estuvimos viendo sobre a quién fue dirigido el libro de Apocalipsis o a quiénes. Y alcanzamos a hablar un poquito del propósito del libro. Entonces vamos a continuar hablando del propósito del libro. Mire, estamos en un tiempo de gran confusión. Como dice Ricardo Arjona en su canción Jesucristo es verbo no sustantivo. Hay más religiones que niños felices. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Entonces, hoy en día la gente hace una pregunta: ¿en qué debo creer? ¿O a quién le debo creer? O sea, hay muchas religiones, los testigos de Jehová dicen una cosa, y lo más terrible es que usan la Biblia. Los pentecostales unidos usan la Biblia y dicen otra cosa. Ahora, este movimiento que está creciendo a pasos agigantados, el del doctor José Luis de Jesús Miranda, más conocido como Jesucristo Hombre, o sea, el movimiento creciendo en gracia, usan la Biblia, pero son cosas que la gente dice: ¿en qué debo creer? Entonces la pregunta, si a usted le hacen esa pregunta, ¿en qué o en quién debo creer, usted qué dice? Muy sencillo, usted debe creer lo que Jesús dijo, ¿qué debe creer? ¿Y qué dijo Jesús que debíamos de creer? Miren Marcos capítulo 1. No me vaya a perder Apocalipsis, porque Jesús les dice a las iglesias, las que les escribe, al que venciere. Y hay dos cosas que ellos estaban pasando: tiempo de persecución y tiempo de confusión doctrinal. Marcos capítulo 1. ¿Qué debo creer? ¿Qué dijo Jesús? Versículo 14. Marcos 1, 14. Luis, puede abrir su Biblia, Marcos 1, 14. Hágase al lado de su mamá y verás que lo puede encontrar. ¿Y ustedes hoy por qué no subieron la Biblia? Dice la Escritura: después de que Juan... Ese Juan que está hablando la Biblia es Juan el Bautista. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio del Reino de Dios. La buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. ¿Qué dijo Jesús que teníamos que creer? En el Evangelio. Más adelante les digo pues que es, bueno, ustedes ya saben qué es el Evangelio. El Evangelio que tenemos que predicar y que hemos de creer, usted lo puede conseguir en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4, ¿ok? No lo vamos a leer ahora. ¿Qué más dijo Jesús que había que creer? Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, versículo 1. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también. Jesús dijo: crean en el Evangelio. ¿En qué más tienen que creer? En mí. ¿Quién es el Evangelio? Miren Romanos capítulo 1. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. El evangelio, la buena noticia a la que hay que creer, ¿es acerca de quién? ¿Acerca de qué? De su hijo. O sea, el evangelio es ¿qué? Jesucristo mismo. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, Jesús les escribe a las siete iglesias de Apocalipsis, y las siete iglesias de Apocalipsis estaban viviendo dos cosas: persecución. Es lo primero. Ya le dimos algunos textos. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel por 10 días. Acabamos de leer en el Salmo 34 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Jesús enseñó, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hablamos de que la Biblia enseña, o Jesús enseñó, al que venciere, y vimos algunos versículos. ¿Qué hará Jesús al que venciere? Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le daré que coma del árbol de la vida. Al que venciere le daré una piedrecita que está escrito en nombre. ¿Vimos todos esos versículos? ¿O no los vimos el domingo? Sí, el domingo los vimos. Bueno, al que venciere le van a dar una piedra. y en ello un nombre escrito. Te leímos al que venciere. Quiero que miremos. Y les dije cuál era el propósito del libro. ¿Cuál era el propósito del libro? Traer esperanza a los creyentes y consolarlos. Porque tenemos una lucha contra ¿quién? Contra Satanás y sus huestes. Satanás no va a estar ¿qué? Quieto. Satanás no va a querer que nosotros estemos en la luz. Entonces, ha desatado una guerra contra la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Apocalipsis 3:21. Acuérdate que también vimos el pasaje de Juan, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Porque nuestra fe ha nacido ¿de quién? ¿De nuestro corazón? ¿Cómo era nuestro corazón antes de Cristo? Perverso y maligno, dice la Escritura. ¿Era un corazón de qué? De piedra. Pero cuando llegó Cristo y Dios por su Espíritu Santo hizo que naciera la fe en nuestros corazones, la fe de Dios, nos dio un corazón ¿de qué? De carne. Nos dio una nueva naturaleza. Y esa fe que nació de Dios es la que vence al mundo. ¿Y qué dice Jesús en el 3:21 del libro de Apocalipsis? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. En el mundo tendréis aflicción, persecución, tribulación, pero confiad, yo he vencido. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El libro de Apocalipsis se escribió para traer consolación a una iglesia perseguida, para mostrar la victoria de Cristo. Cristo ha vencido. ¿Y nosotros a quién seguimos? A Cristo. Por eso la Escritura dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Hambre? ¿Tristeza? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Los ángeles? ¿Los principados? ¿La vida? ¿La muerte? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio. ¿Nuestra victoria qué es? Por medio de aquel que nos amó. O sea, no se puede quitar a Cristo, porque si se quita a Cristo, ¿qué se quita? ¿Usted sin Cristo es vencedor? ¿A usted qué le da la victoria? ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. Estaba leyendo la historia de un predicador de la Escocia de los años 1700. De la Escocia que oró: Juan, nos dame Escocia si no me muero. Y uno de los grandes teólogos, su esposa murió a los 32 años. Y este hombre, contando el testimonio, dice que mientras ella deliraba le decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Y en la victoria de quién? De Cristo. ¿Quién venció a la muerte? La Biblia nos presenta a Cristo como el vencedor. Miremos algunos pasajes. Aquí dice: como yo he vencido. Iglesia, no tenga miedo, le está diciendo Juan a las iglesias que estaban perseguidas. No tengan miedo, porque yo he vencido, dijo Jesús. ¿A quién venció Jesús? ¿A quién venció Jesús? Miremos a quién venció Jesús primero. Juan, el Evangelio según San Juan. Capítulo 16. Versículo 33. ¿Qué dijo Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También cantábamos una canción: confiad, yo estoy contigo, confiad. Yo estoy contigo. ¿Y qué más dice? Dice el Señor. Oh, ¿cómo sacamos la Biblia de nuestras canciones? ¿A qué horas permitimos eso, hermano? Y todavía a veces insistimos en unas canciones que no dicen nada de Cristo ni de su obra. ¿Jesús a quién venció? Al mundo. Si el mundo se viene encima, ¿qué dice Jesús? Confíen. ¿De qué tenemos que tener miedo? El Señor está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. ¿Qué dijo Jeremías en medio de una generación perversa, maligna, donde él testificó y el corazón de ellos se hacía más duro? Donde un mensaje como el de Jeremías no cabía, porque Jeremías le estaba diciendo al pueblo que iban a ser llevados cautivos. Lo echaron a la cárcel. Jeremías llegó el tiempo en que dijo: no voy a predicar más, porque la palabra ha sido ¿qué? Para mi afrenta, ha sido difícil. ¿Pero qué más dijo? Pero no obstante, había un fuego en mi corazón, traté de sufrirlo y no pudo, porque Jehová está conmigo. ¿Qué dijo Jeremías? Jehová está conmigo como poderoso gigante. No temeré. Si predico y contra mí se levanta todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? No puedo temer, no voy a temer porque el Señor está conmigo. Confía, yo he vencido. Y si ustedes vencen en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la aflicción, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, ustedes también se sentarán conmigo. Ese era el mensaje alentador para una iglesia perseguida. Tal vez no estamos viviendo persecución, pero estamos viviendo aflicción. Miren, nunca, nunca en mi vida he visto cómo los hogares de los hermanos cristianos se están dañando tan fácilmente. Nos encontramos con un amigo aquí en la esquina, Rosa, ¿sí o no? Ellos hace años, él y su esposa vinieron a la iglesia. Se cambiaron de iglesia. Usted los veía, qué buenos cristianos. Un día ella le dijo a él, voy a trabajar, y entró a trabajar. Y se desordenó la mujer. Hoy en día ella prácticamente lo dejó. Y yo le decía a él, pues en algún momento le dijiste al Señor, Jesucristo, tú eres mi todo. Y me dijo, claro. Y le dice, este es el tiempo de probar si Jesús es tu todo. Yo sé que no es fácil lo que estás viviendo, pero a veces vienen los momentos difíciles para saber lo que hay en nuestro corazón. No para Dios saber lo que hay en nuestro corazón, porque Él lo conoce todo. Pero a veces nosotros somos tan buenos para decir, Dios es mi todo, yo amo a Dios. Pero a veces, hermanos, somos más idólatras que cualquier persona de este mundo. O sea, es que, vea, créame que no voy a alcanzarle a predicar muchas cosas que tengo en mi corazón para predicarles. Pero ahorita que veamos la confusión doctrinal que había en la época de Apocalipsis, que Juan escribió Apocalipsis, vamos a ver que estamos viviendo la peor época de la historia. Ellos crecieron en, la iglesia floreció en, mundo, en medio de un mundo griego, y los griegos adoraban infinidad de dioses, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diosa de la belleza? Venus. 90, 60, 90. Yo hago un, hoy no se hace culto a la belleza. ¿No han visto que las mujeres pagan unas millonadas para quitarse lo que les sobra? ¿Cómo se llama la operación que las mujeres practican para quitarse lo que les sobra? La liposucción. Y pagan una millonada para ponerse, según ella, los que les falta. ¿Y cómo se llama? Ahora se hacen implantes mamarios, implantes nalgarios. ¿O no es así? ¿No hay un culto a la belleza hoy en día? O sea, si no hay belleza, hermano, como el famoso libro colombiano, sin puchecas, no hay paraíso. ¿No estamos viviendo un culto a la belleza hoy en día? ¿Cuál era el Dios que representaba la fuerza y la potencia masculina para los griegos? Fuerza y poder. Hércules. ¿No han visto cómo la gente pasa tiempos en un gimnasio para sacar bíceps, tríceps? Así es que se dice, ¿sí? Para marcar los 6 cositos aquí que se marcan de las abdominales. Si yo me quitara la camisa, hermana Gabrielita, usted de pronto cae derretida. Cuando me vean mis bíceps, mis tríceps, mis abdominales, mis pectorales. ¿No hay un culto, no hay un culto a la belleza hoy en día? Hoy en día no hay problemas como la bulimia y la anorexia. tan tremendo, muchachas flacuchentas, langarutas, que lo más atractivo que tienen son las ojeras de lo flacas que son. Y se ven gordas en el espejo. Porque esta sociedad les ha enseñado que la belleza lo es todo. Estamos en un tiempo de confusión terrible, peor que en los tiempos de Apocalipsis. Pero al que venciere, yo les tengo noticias, Jesús ha vencido al mundo. Y si nosotros tenemos fe en Jesús, la fe que tenemos nosotros, ¿qué dice la Biblia? Vence al mundo. ¿Nuestra fe qué hace? Vence al mundo. Jesús, ¿qué más venció? Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2, Juan. Hebreos 2. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es. Al diablo. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? Lo destruyó, lo venció. Miren Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó, Jesús venció. Si vencieres, entonces Apocalipsis es un libro ¿de qué? De consuelo. ¿Ustedes creen que es necesaria la aflicción? ¿Es necesaria la aflicción para el cristiano? Es necesaria. A veces somos tan orgullosos que Dios necesita, ¿qué? Humillarnos a través de la aflicción. Ese es un tema. Vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, todo lo que produce la aflicción en el Hijo de Dios. Y cuando terminemos de predicar eso, usted le va a pedir a Dios, ¡ay, Señor, aflígeme! Por eso les he enseñado y les he dicho que esa religión que dice, ¡pare de sufrir! Es antibíblica y satánica, porque el sufrimiento es necesario para el Hijo de Dios. Es necesario. Como dijo un predicador, Dios tiene un solo hijo sin pecado, pero ninguno sin aflicción. ¿Se la aprendió? No, no lo vaya a buscar en la Biblia, ¿no? Es un pensamiento que a través de toda la enseñanza bíblica uno puede llegar a la conclusión. Dios tiene un solo hijo sin pecado. ¿Quién es ese? Pero ninguno sin aflicción. ¡Ninguno! Vamos a ver si este libro nos consuela. Apocalipsis 7. Siete. Cantábamos una canción, también basada en el libro Isaías 58. Jehová nos pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma. Gora mis huesos, Jehová me pastoreará siempre. Pero bueno, quitamos la Biblia de nuestros cánticos. ¡Qué tristeza! Una que ganó el diablo, hermano. Quitar la Biblia de la música. Versículo 17. ¿Cuántos han sufrido aquí en la vida? Por algo en la vida. Por sus hijos, por la economía, porque lo echaron de un trabajo, porque el novio no me quiere, porque mi marido se fue, por esto, por lo otro, por una enfermedad. ¿Quién no ha llorado? ¿Te lloró, hermana? Muy poco lloró. Uy, a mí me tocó llorar en la... Cuando yo empecé a predicar este evangelio del reino, hermano, cuando empecé a presentar a Jesús, cuando la economía se bajó, cuando me volvieron a mis hijos del colegio, cuando llegaba el señor de la casa casi a humillarnos, porque no le habíamos pagado el arrendo, porque tenía el recibo de la iglesia y el recibo de la casa de 2 meses, llegaba el día y yo sabía que iban a venir las empresas municipales a cortar esos servicios. Cuando íbamos a nuestros hijos a estudiar sin cuadernos, sin zapatos, o sea, Dios nunca se dejó sin testimonio. A veces faltando un día para entrar a estudiar, si uno reserva la llamada. Pastor, venga, que queremos darle una plata. Vaya a comprarle los uniformes y los zapatos a sus hijos. ¡Wow! El día más difícil que yo sabía, sin haber pagado el arrendo de la casa, el arrendo de la iglesia, ese señor de la iglesia me tenía llamando. Ese día yo sabía que iban a venir a cortar los servicios. Voy al colegio a llevar a mis hijos y a la señora me dice, no me dijo, lléveselos porque no quería ser grosera, pero yo le debía plata al colegio. Ese día no arrimé a mi casa, me fui a llorar ahí al parque, al frente del obelisco de Pizarro. A llorar, la situación yo no la aguantaba. Y Dios ya me dijo, ya te vi quebrantado, ya te vi humillado, estabas muy orgulloso, César. Yo antes caminaba, hermano, parecía pavo real, con las piernas feas, pero con mi cresta. ¡Ah! Y Dios dijo, hay que humillarlo, hay que hacerlo llorar para que reconozca que el único grande en el universo soy yo, como lo dijo, ¿cómo se llama el que canta en mi iglesia? René González. Ese día yo llorando, Señor, no más, no me quebranten más. Y el Señor te voy a dar un respiro. Cuando la llamada, un número de cuenta, hermano. Y di el número de cuenta. En ese tiempo Rosalba tenía su cuenta. Dimos el número de cuenta. Y a la hora de la tarde nos estaba llegando la consignación para pagar los servicios de la casa, los servicios de la iglesia, el arrendo de la casa, el arrendo de la iglesia, algo del colegio. Dios nunca faltó. Pero que lloré. Lloré. ¿Alguno de ustedes ha llorado aquí? ¿Alguno de ustedes ha sentido la mano del Señor? La mano del Señor fue dura, hermano, contra mí. Y me llama un pastor amigo ese día, yo llorando, contándole los problemas, y me dice, César, ¿será que Dios te está reprendiendo? Él pensaba que de pronto yo me iba a enojar y le dije, si Dios me está reprendiendo, es la mejor noticia que me has dado hoy. Porque yo sé que a los únicos que disciplina a Dios es a sus hijos. Y hoy me di cuenta que soy hijo de Dios más que nunca. ¿Han llorado aquí? ¿Cuántos han llorado porque las situaciones no se les da? Porque a veces en vez de sonreírnos la victoria, nos sonríe el fracaso. A veces nos sentimos que no damos más, ¿sí o no? Pero mire qué dice Apocalipsis 7:17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, si esto no es consuelo, les tengo noticias. Va a llegar el día en que no derramemos una lágrima más, porque estaremos con el Cordero y nuestra vida de ahí en adelante será solo felicidad, hermano. ¿No les parece consuelo? Pero estamos siendo perseguidos. Nos están matando a nuestros hijos. Aún uno de los predicadores nuestros fue muerto, ¿se acuerdan? Antipas. O sea, en medio de esas dificultades es muy difícil reír. A menos de que seamos como el pobre payaso. Ríe por no llorar. Pero en medio de tantas situaciones, hermanos, no hay sino lágrimas. Pero Dios nos regaló Apocalipsis para decirnos, llegarán tiempos de felicidad. Llegarán tiempos donde el Cordero nos lleve a las fuentes de agua y el Dios glorioso, el Padre eterno, seque todas las lágrimas. No habrá más. ¿Se acuerdan? Cuán gloriosa será mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas. Algunos, ¿no? Las naciones cristianas y las naciones paganas. Pero las naciones unidas como hermanas daremos la bienvenida al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor. Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Apocalipsis 22. Versículo 10. Pastor, pero ¿cuándo será esta belleza? ¿Cuándo será ese mundo tan glorioso? Yo quiero estar ahí. Yo también. ¿Cuándo será eso? Y me dijo, no selles la palabra de esta profecía porque el tiempo está. ¿El tiempo está? Si algo nos debería de consolar es que, como dijo el apóstol Pablo, porque hoy está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. ¿Hace cuántos años creyó usted, Rui? Hace 20 y pico de años. Le tengo una noticia. Hoy está más cerca el día de su salvación que hace 20 y algo de años. ¿Hace cuánto usted creyó? ¿Cuánto? 16 años. Hoy en día está más cerca. O sea, hoy en día está más cerca el día que ya no más lágrimas. No más lágrimas, señor Johnson, ¿se acuerda? Bien, ¿hace cuánto usted creyó? 21. En estos 21 años, ¿cuántos ha llorado? De los 21, 19. Está más cerca el día de nuestra salvación, hermana Lutario. ¿Usted hace cuánto? Igual, 21 años. Yo llevo igual un poquito más que ustedes. El día que yo me estaba convirtiendo, como que ustedes también. Pero hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿El tiempo está qué? Consuélese, iglesia. Y nosotros, vean, nosotros no estamos viviendo ni pizca de lo que vivió esta gente, hermano. Nosotros no estamos viviendo la persecución que vivieron los primeros cristianos. Acuérdese que en los primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos eran espectáculo, los tiraban al circo romano. A uno los quemaban y a otro los soltaban, y eran el juguete de los leones. Hermanos, les voy a dar un consejo. Lean la historia de los mártires de la iglesia. Léanla. Ah, yo tengo los libros. Nosotros los alquilamos baratos. No, mentiras. Sino que lo que pasa es que la mayoría los tengo electrónicamente. Hoy me nació la idea de que voy a subir los libros a la página de internet de la Nueva Jerusalén y a mi blog del Facebook, ¿ok? ¿Cuántos me siguen en el Facebook? Oh, pastor, yo te sigo, yo en el corazón. Tú eres mi amigo en el Face. Pero voy a subir los libros. Y como ya estamos a punto de comprar la impresora, hoy averigüé la impresora, vale 330 mil pesos. Tiene impresora, es impresora láser, tiene fotocopiadora, bueno, y ya viene instalada con los cartuchos por fuera, ya viene listica, una herramienta de trabajo bien buena. Ya que la tengo, solamente usted me dice, pastor, aquí está la resma, imprímame el libro y yo los imprimo. Pero a veces nosotros nos conocemos la historia de Betty la Fea, pero no nos conocemos la historia de Justino el Mártir. ¿Sí conocen la historia de Justino Mártir? Como los padres de la iglesia, hermano, fueron sacrificados. Agustino estaba anciano y le dijeron, blasfema de tu Dios, niégalo. Y él dijo, ya son 89 años que le sirvo y no me ha hecho ningún mal y ustedes quieren que yo lo maldiga, no lo negaré. Y cuando dijo eso, le estaban prendiendo candela a la pira. Hermanos, aprendan a leer y verás que es muy difícil que los engañen. Dios enjugará toda lágrima. Pastor, ¿y si nos matan? O sea, acuérdese en esa época. Ser cristiano era, o sea, prácticamente convertirse al cristianismo era sentenciar su cabeza a la muerte, hermano. Lo que siempre les he dicho, ¿ustedes creen que los cristianos de esa época ponían en su casa la calcomanía, soy cristiano y qué? Aquí somos cristianos. Poner eso era sentenciar ¿qué? A muerte. Hoy en día ponen en el carrito el pececito, Jesús. ¿Ustedes creen que en las carretas de esa época ponían el pececito? ¿Podían identificarse? ¿Ser cristiano en Colombia? Es muy fácil. Porque en este mundo estamos viviendo persecución cristiana, ¿no? Hay muchos países donde los cristianos se mueren por ser cristianos. Pero aquí es muy fácil ser cristiano. El que no brinque no es cristiano. Aquí podemos decir eso. Pero usted le puede decir eso en otros países. En México matan gente cristiana. En algunos lugares de México. En los países árabes, tremendo. Busquen iglesiaperseguida.com y verás. Y pueden subir al Facebook los videos que aparecen ahí. Que publiquemos en el Facebook cosas bonitas. Que glorifiquen a Cristo. Porque acuérdense que la Biblia dice que Cristo es glorificado en nuestra vida y también en nuestra muerte. O sea, cuando alguien muere por el nombre de Cristo, ¿qué pasa con Cristo? Es glorificar. Y si nos matan, o sea, por ser cristiano nos pueden matar. Estamos hablando de esa iglesia. Apocalipsis 14. Miren Apocalipsis 14. Este libro tuvo un propósito, traer consuelo, animar a la iglesia a vencer todas las circunstancias que la estaban rodeando. Ni la vida ni la muerte podrán separarte del amor que, de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la hambre, ni la tristeza, ni la desnudez, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada podrá separarte. El que verdaderamente está en Cristo, nada lo separará del amor de Dios. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Si ellos morían, ¿qué le dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús de ellos? Si los matan, ¿son qué? Bienaventurados. Si aprendimos, ¿se acuerdan qué es la palabra bienaventurados? ¿Dónde es la Biblia que tienen por ahí? Diana, Apocalipsis 14, 13. Ahí no dice bienaventurados, ¿qué dice? Mire, verás. Dichosos. ¿Cómo somos? ¿Qué es una persona dichosa? Dicha, la dicha. ¿Qué es cuando usted está en dicha? Feliz. O sea, si morimos por causa de Cristo, ¿cómo deberíamos de estar? Mire, ¿sabe cuál era la ofensa para los romanos? Que mientras los cristianos los estaban comiendo los leones o se estaban quemando en la hoguera, ellos estaban cantando y riendo. También nosotros tenemos cualquier problema y ya parece como si el mundo se nos acabara, ¿sí o no? Yo a veces no sé si lo que estamos viviendo es un cristianismo real. Yo a veces no sé si hemos creído en Cristo como la Biblia dice que tenemos que creer. Porque a nosotros cualquier cosa casi nos achicopala y nos acaba. ¿Qué pasó cuando a Pablo lo apedrearon? Dijo, no predico más. ¿Se acuerdan que a Pablo en el capítulo 14 del libro de los Hechos lo apedrearon? ¿Quieren leerlo un momentico? Versículo 19. Apocalipsis 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ah, si ellos pensaron que Pablo estaba muerto, ¿cómo habrá sido la apedreada? Solo imagínesela. Cuando Esteban lo apedreaba, ¿qué dijo? Vio el cielo abierto y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Y mientras lo apedreaban decía: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Recibe mi espíritu, Señor Jesús. Y Pablo aquí lo apedrean. Ellos pensaban que estaba muerto. En el versículo 20 dice que los hermanos lo rodearon, se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Por qué apedrearon a Pablo? Porque estaba predicando el evangelio. El versículo 21 dice: y después de anunciar el evangelio, oiga, qué masoquista. Ah, una pregunta, ¿Pablo era masoquista o un verdadero convertido? Lo apedrearon por predicar el evangelio. Se levantó y ¿qué hizo? Seguir anunciando el evangelio. Y después de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconia y Antioquía. Y mire la experiencia para qué le sirvió. confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. ¿Podría Pablo decirle a la gente, permanezcan en la fe? ¿Él había pasado por naufragios? Pues Pablo, usted no ha vivido lo que yo he vivido. Yo estaba en naufragio. Pero usted no ha padecido hambre. ¡Ah! Usted no ha sido azotado 5 veces por los judíos, ha sido azotado con 39, con 40 azotes menos uno, ¿se acuerda? Usted no ha sido apedreado, yo fui apedreado. Permanezcan en la fe. Pero si nos matan a los hijos, permanezcan en la fe. Pero si me echan del trabajo, permanezcan en la fe. Y si mis hijos no me quieren, permanezcan en la fe. Y si mi esposo se va, permanezcan en la fe. Y si mi mujer se va, permanezcan en la fe. Y si la plata se acaba, permanezca. ¿Qué mensaje, no? Esos son los mensajes que deberíamos de escuchar. Mensajes que confirmen nuestra fe, que nos animen, que nos fortalezcan. Y les animó diciéndoles, permanezcan en la fe, porque es necesario. ¿Lo están leyendo? El versículo 22. Porque es necesario. ¿Qué es algo necesario? Algo vital. Usted necesita, ¿es necesario comer? ¿Es necesario tomar agua? ¿Es necesario ir al baño? ¿Es necesario dormir? ¿Y qué dice Pablo que es necesario? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Ah, no, pastor, yo prefiero pare de sufrir. ¿Pare de sufrir suena esto? ¿Suena la Biblia? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer hambre, como para tener necesidad, como para estar saciado, como para padecer necesidad. En todo y por todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted no tiene la fortaleza de Cristo? Y si Cristo es el fuerte en ti, ¿no dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Nosotros, los cristianos, ¿qué somos? Dichosos. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. ¿Nosotros cómo somos? Dichosos. Este libro se escribió para consuelo, exhortando al pueblo a que venciera. Si Jesús venció, yo soy más que vencedor. Si Jesús triunfó, yo tengo el triunfo. Porque su victoria es mi victoria. Su triunfo es mi triunfo. ¿No dice la Biblia que Dios nos lleva de triunfo en triunfo? ¿No dice la Biblia que Dios nos lleva de victoria en victoria? Yo hago una pregunta, para ir de victoria en victoria, ¿qué necesitamos? Ir de lucha en lucha. ¿O no es así? Y nos llevará de gloria en gloria. De poder en poder. Gandhi dijo algo que a usted no se le puede olvidar. El Mahatma Gandhi, ¿se acuerda? Él murió por allá. Lo asesinaron sus propios guardaespaldas en el 1948. Pero él dijo algo, él no era cristiano. Pero dijo, qué buen Cristo tienen los cristianos. Qué malos cristianos tiene Cristo. Yo hago una pregunta, ¿nuestra vida glorifica a Cristo? ¿Nuestra vida glorifica a Cristo en todo? Los cristianos de antaño no les decía, venga, venga, a usted todo lo que pasa y sigue en pie, ¿qué tiene usted? Yo quiero tener lo que tiene usted. Yo tengo a Cristo. Vea, Fuimos a visitar a una prima mía. Y el esposo le decía, ¿dónde está tu Dios? Porque ella decía, Dios no va a prosperar, Dios no va a hacer esto. Y en estos días están viviendo una crisis. Y le dice, ¿dónde está tu Dios? Pablo estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. José estaba siendo esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. El mensaje que hoy en día se le ha enseñado a la gente de Dios es muy malo. Porque nosotros podemos estar en la situación que estemos, pero eso no le quita que Dios sea Dios. Eso no quita que Dios sea todopoderoso. Eso no quita que Dios siga siendo amor para con nosotros, hermano. El problema no es Dios, a veces el problema somos nosotros con nuestras actitudes. Ah, yo le digo a Rosalba que a mí me gusta cuando vienen los momentos difíciles. ¿Cuándo nosotros vemos más milagros, Rosa? Dios, de una manera, eso sí, o sea, uno se angustia, uno se desespera. A veces uno duda en el corazón, hermano. Duda en su mente, duda. Pero lo más lindo de todo es que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Y nosotros siempre hemos visto la fidelidad de Dios. Otra canción que cantamos. Tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Cantamos a los atributos de Dios. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. ¿En la mañana qué? Dice el versículo que por la mañana anunciamos sus misericordias y por las noches tu fidelidad. ¿Se acuerdan? No. El versículo dice que en la mañana proclamamos las misericordias de Dios. Nosotros nos levantamos y decimos, Señor, has tenido misericordia conmigo. Y pasamos todo el día y decimos, Señor, tú has sido fiel. ¿Se acuerda que decíamos? Por la mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. ¿Se acuerda, Diana? Usted era aquella la que canta, pues. Y ahí tu fidelidad de noche, la mañana. Y eso es un versículo de la Biblia, uno de los salmos. No me acuerdo cuál es el versículo. Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso. Mire, la carta fue escrita por Juan, dirigida a las 7 iglesias que representan a la iglesia de todos los lugares, de todos los tiempos. Y fue escrita con un propósito. Alentar a la iglesia a salir vencedora en medio de la tribulación y de la confusión doctrinal. Hoy ya no alcanzamos a hablar de la confusión doctrinal, porque vamos a ver ahí en todas las iglesias verás los problemas que ellos tenían. O sea, los primeros días de la iglesia tuvieron que pelear con el gnosticismo, con el judaísmo, con unas sectas fuertes, pero ya las estas iglesias estaban peleando que es que retienen la doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es eso? Lo que yo les decía hoy, los dioses del Olimpo han resucitado. Entonces quiero decirles, hermanos, en medio de la dificultad que pasa la iglesia y que pasan los cristianos, hay palabras de esperanza. Dichosos somos de ser cristianos. Amén. Si hay una enseñanza que nos da el libro Apocalipsis, es que Cristo venció y que el diablo es un perdedor y que los cristianos deben de estar, ¿qué? Felices por esa noticia, hermano. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, Dios. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por mostrarnos el propósito con el que fue escrito el libro de Apocalipsis. Consuela a tu pueblo. Consuela a tu iglesia. Enséñales que tú estás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Señor. Muchas gracias.